tiró la tipa, verdad que estaba en locura. Rodemos donde tú quieras, que hoy hay rumba y sabrosura. Vámonos pa' una cabaña después de la hierba. Pero al momento me dijo, búscate una compañera. La tipa, venga que sabes lo que era, rompemos donde tú quieras, que hoy hay rumba y sabrosura. Vino la tipa y me dijo, dame pile cerveza, vámonos pa' una cabaña después de la hierba. Pero al momento me dijo, búscate una compañera, pa' que no desacatemos hasta que amanezca. Bato Estudio Salsa. No la tipa, ¿verdad? Que sabe lo que era. No la tipa, ¿verdad? Que sabe lo que era. Mi trompeta. Se me tiró la tipa, ¿verdad? Que sabe lo que era. Se me tiró la tipa, de pila cerveza y después amanecemos en cualquiera. Se me tiró la tipa, ¿verdad? Que sabe lo que era. Fue que cayó de paracaída y me dio clásico. Yo estoy puesta para lo que tú quieras. La tipa, ¿verdad? Que sabe lo que era. Esa mala me dijo, vamos a su cuidero con una amiguita tuya, pero que te buena. No lo chance. De la salsa urbana. Se me tiró la tipa, ¿verdad? Que estaba en lo que era. Se me tiró la tipa, ¿verdad? Que estaba en lo que era. Y que lo que yo le dije a la tipa, pero chamaquita, ¿y que es lo que tú quieres hacer? Se me tiró la tipa, ¿verdad? Que estaba en lo que era. Tú sabes lo que me dijo esa loca, va a pasar un juidero, tú sabes que es lo que te va a hacer. Pero bien, la psicó. La estación más auténtica de la radio, Eurolatina 107.1. Ni mala, ni mala, ni mala, yo soy animal. La rompo completa, la dejo que no puede caminar. Animal, animal, animal, tu mujer dice que yo soy un animal. Yo la pongo en cuatro, la dejo que no puede casi ni caminar. Ey, te lo meto a capela, pero tú te tienes que examinar. Me dice que no meta completo, que la puedo lastimar. Su nombre de stripper le dicen Fátima, y como ella parte esa tarima, le dejé el toto rojo como el closet de Hannibal. Yo la como completa, mami, yo soy Hannibal, caníbal. Tu novio no tiene estamina, yo no vine a causar lágrimas, a menos que están saliendo de tu vagina. No me hables de amor, mami, cambia la página. Tantos pinos en mi casa que parece que todo el año es Navidad. Tato fino, papi, ¿qué te pasa? Lo que traigo este año es calidad. Como tocino, yo cocino a la compa y eso es una realidad. Me ven como cocino en la cabina y rápidamente le da la válida, válida. Animal, yo soy el animal. Si vamos para la cama, baby, tú me vas a tener que durar. Ey, yo se lo meto, me vengo y al otro día no te voy a llamar. Ey, ella está hecha, pero yo le voy a dar este bicho natural. Ey, animal, animal, animal. Tu mujer dice que yo soy un animal. Yo la pongo en cuatro, la dejo que no puede casi ni caminar. Ey, te lo meto a capela, pero tú te tienes que examinar. Ey, te lo meto completo, dice que lo siente en el área abdominal. Animal, animal, animal, tu mujer dice que yo soy un animal. Yo la pongo en cuatro, la dejo que no puede casi ni caminar. Ey, te lo meto a capela, pero tú te tienes que examinar.

Eurolatina es más música. Somos tu mejor compañía. Eurolatina 107.1, tu radio. Éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Girl,

adormecerme entre tus senos. Me gusta descubrir contigo el amor. Me gusta ver tu piel desnuda y tus caderas al andar. Y me gusta la infantil locura que envuelve tu vida y tu verdad. Me gusta cuando me seduces y cómo te rindes a mí. Me pierdas el respeto y te vuelvas salvaje como yo. Contigo me siento un hombre completo y sin ti soy como un barco a la deriva y sin timón. Me gusta ver tu piel desnuda.